Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches a esta última hora del día de la Comunidad Valenciana. El 9 de octubre, el 9 de octubre, hay una polémica porque se decidió que fuera el 9 de octubre el Día de la Comunidad Valenciana, si fue porque entró el rey Jaime I, que era un gran conquistador, como José Luis López Vázquez en las películas, o porque iba a nacer ese día John Lennon. Estaban a la par. Estaban con el tema ese. Bueno, total, es que ha sido el día de nuestra Comunidad Valenciana, que es lo que mola. Ha sido una semana de celebraciones, porque este miércoles pasado, la 97.7 de mis amores y de los amores de David García ha cumplido, casualmente, mi edad, 23 años. Y hay por ahí una grabación secreta. Igual tenemos grabaciones de David García con cara de malo, aunque ha dulcificado su imagen ahora cortándose la barba, parece más buen chaval. Sabe que lo que quería es que pusiera la felicitación que le mandó Ata cantando, pero a lo mejor la canta en directo luego a mitad programa, ¿sabes? Efectivamente, tal día como hoy nació también John Winston Lennon. Winston, por eso él siempre fumaba Winston en vez de fumar Marlboro. Claro, cada uno fuma como se llama. Damos una bienvenida a la señorita Ata, que está guapísima hoy. Buenas noches. Vamos a hacerlo esto en televisión. Es el cumpleaños de nuestro querido John y nuestra querida comunidad. ¿Cómo no? Lo voy a poner de gala? Bueno, yo voy con corbatita también, ¿no? Que no suelo llevarla. José Asunción, que también después del ataque de nervios que casi le da la semana pasada, que vino aquí corriendo, ha venido relajado. Ha venido siguiendo las instrucciones y los consejos de nuestro nuevo alcalde. Ha venido en bicicleta, ¿eh? Por supuesto. O sea, que para que se entere el alcalde, que lo vamos a invitar un día al programa que tiene de los animales y del medio ambiente y de las sensaciones agradables y tal. También le damos un fuerte abrazo de bienvenida a David García. No has dicho nada de José Asunción. ¿Has dicho de José? He dicho de José. Lo has presentado, pero no has dicho ni buena noche ni buena tarde. Ni cómo se llama ni nada. No, pero es que era un gazapo, a ver si la gente lo pillaba. ¿Habrán cambiado el de Cover Beatles y el de las poesías y todo? No, pues no lo hemos cambiado. No, para ahora sigo aquí. José Asunción, perdona, es que... Buenas noches. A veces, es que bien, claro, yo hablo en español, pero pienso en inglés, y entonces a veces me lío. Bueno, y David García, un fuerte abrazo, ¿eh? Y tenemos el fondo musical súper chulo que me lo está diciendo ahora ya José. Hoy va a ser todo de Ringo. De Ringo, muy bien, muy bien. En honor al señor Contel también. Oye, pues algún día vamos a poner como fondo musical la banda sonora de la película esta Yo Soy Sam, de Sam Penn y Michelle Pfeiffer, que está basada, ¿no? Recomiendo a la gente que le gustan los Beatles que la vea. La hicieron el domingo por la noche en la 1, y es un chico que tiene una nena que se llama Lucy, por Lucy in the Sky with Diamond, y él es un poco retrasado, ¿no? Tiene una enfermedad que no está un poco como yo algunas noches así de madrugada cuando ya no sé cómo me llamo. Y entonces toda la película está basada en cosas que él dice, dice en una fecha y él así tal. Y está chulísima porque... No cuentes el final, spoiler. Recomiendo que la vea la gente, está muy bien. Bueno, también enviamos ya para terminar un fuerte abrazo a todos los taxistas valencianos, que cada día recomendamos más el ir en taxi porque así no te quitan el carnet de conducir. Y empezamos con una canción de las primeras de los Beatles, de la época primera de los Beatles, cuando iban con sus trajecitos y sus botines y todo eso, que es una época que a mí me encanta. Baby in Black, Babies in Black. Seguimos con el rollo este de Jaime el Conquistador y tal, porque Ringo Starr también era un gran conquistador. Date cuenta la chica Bond que se llevó, ¿eh? Una de las que más me gustaba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bárbara Bach, que la veías y te pegabas un Bach, lo guapa que era. Vamos a seguir con una canción que la he elegido porque es una canción preciosa. Hemos puesto mil versiones, la han tocado todo el mundo y he pensado, oye, vamos a escuchar la canción esta de Harrison, que es el músico favorito de Atilla, sí, señorita Tata Gómez, que es Cuando llora mi guitarra, que es una canción de las más bonitas del mundo. Escuchamos Cuando llora mi guitarra, de George Harrison. Thank you. Ah, que tú y María ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. La gente está pendiente de esta sintonía. Enseguida... Llegan esperando los... escuchar la voz de nuestro amigo Contel. Contel, y no que viene. Pega mucho esta música. No, no viene nunca al final. Al final tendremos que traerlo a rastras. Sí, sí, hay que recogerlo. A ver, la puerta de su casa. Tía, cuéntanos. ¿Te cuento? ¿Qué te voy a contar? 9 de octubre de 1940. ¿Qué pasó? John Winston Lennon nace en la calle Oxford, en la maternidad de Liverpool. Hijo de Alfred Lennon y Julian Lennon, Stanley, de soltera. Contrario a todo lo que se ha dicho hasta ahora, no hubo ningún bombardeo por parte de la Luftwaffe esa noche. Un ataque previo sí tuvo lugar la noche del 21 al 22 de septiembre y el siguiente fue el 16 de octubre, cuando los distritos de Woolton y Everton fueron severamente dañados, causando 30 víctimas. John vivía en el número 9, curiosamente el mismo día que nació, de la calle Newcastle, en Liverpool, con su madre, su tía Mimi y sus abuelos. Su padre ya se había ido al mar. Ya se había ido al mar, es una metáfora, ¿no? Que no lo sé, no sé si es que el hombre iba y venía. Se fue de pesca o iba y venía. Sí, muy bien. Pues... ¿Qué mejor que escuchar un Happy Birthday de los Beatles, ¿no? Cumpleaños feliz, John Lennon. Seguimos con el día 9. Hoy estamos centrados totalmente. Totalmente, con el 9 y de ahí nos salimos. 9 de octubre de 1999. Si querías 9, toma. Sí, 3 de quería estar dos tazas. 3 en este caso. 3 tazas. George, Olivia y Danny están nuevamente entre la audiencia del concierto de Ravi Shankar en el Barbican Center en Londres. Ya sabéis que George era devoto de este hombre, ¿no? Se ve a George, en un momento dado, pasando apuradamente por una puerta lateral, tratando de evitar la horda de fanáticos que esperaban que este les firmara un autógrafo. Un fan de Alemania que fue visto blandiendo una copia del álbum Abbey Road, se dirige gritando hacia el Beatle, diciendo, «¡Pero vine desde Alemania!». George, obviamente, no se sorprende y responde también a gritos, «¡No me interesan un carajo los Beatles!». Bueno, no interesaban mucho los Beatles, pues vamos a escuchar. Porque era de los Beatles, claro, si no hubiera sido los Beatles. Estoy harto de mirarme todos los días en el espejo y ver otro Beatle otra vez aquí. Escuchamos George Harrison and Friends, y además con mucha gente de por medio. George Harrison, Ringo Starr, Billy Joel, Mick Jagger, Bruce Springsteen and Bob Dylan, y con el tema I Saw Her Standing There. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. Well, how could I dance with another? Woo! Well, I saw her standing. Well, she looked at me. Os recomiendo que veáis este vídeo que acabamos de escuchar en nuestro Facebook, Beatles.7, porque está muy chulo ahí con Mick Jagger, con... No, se lo están pasando bomba. Sí, sí, se lo pasan bien. Mick Jagger parece un chiquillo, además. No, pero parece un chiquillo todavía ahora, porque hace dos días vi una foto de él. 72 años creo que tiene. Cantando con una chica que ahora está teniendo mucho éxito, inglesa creo que es. Y estaba, pues estaba... Dando brincos, como siempre, flaco, como mono. Estaba como yo, casi. Sí. ¿Te cuento? ¿Os cuento? Cuéntanos algo del 9 de octubre otra vez. Claro que sí. De 1982. Como parte de un evento especial por el 20 aniversario de Love Me Do, el hermano de Paul, Mike McCartney, aparece como invitado en el programa de Saturday Superstore en la BBC, conducido por el DJ Mike Read. Durante la entrevista, en la que se pasan clips promocionales de Love Me Do y el de Paul, Tug of War, Mike McCartney revela que hay una cinta que tiene un ensayo de los Beatles grabado en la caverna en 1962. También, mientras muestra varios objetos de los Beatles, Mike accidentalmente rompe una de las manos de un muñequito de Paul. Ahí se queda, pobre chaval, más cortado que... No había pensado nunca que Paul McCartney tuviera un hermano. No, nadie lo piensa, ¿eh? Mola también. Y quisiera, no sé, fíjate, no, esa... No, no soy de los Beatles, pero mi hermano es John Lennon. Pero tú imagínate, pobre chaval ahí en el programa, emocionado, contando todas las cosas. Hay una grabación oculta, secreta. Coge los muñequitos más preciados que pueden valer millones y de repente coge el muñequito, ¡pam! Y le rompe una mano. Y ahí acaba la historia, ¿no? Y ahí acaba la historia. Porque... Le metió un guantazo Paul o algo. Paul le diría, pero Mike, ¿qué has hecho? Bueno, vamos a escuchar a Paul McCartney con Stevie Wonder. Este tema creo que ya lo escuchamos en alguna ocasión, pero vale la pena volver a repetirlo. Ebony and Ivory. What we need to survive together. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Have I told you lately that I love you? La entrada te la da Ringo Starr con esta canción que algunas veces hemos puesto aquí. Se vuelve el momento mágico de este 9 de octubre que está acabando, y con ese fin de semana que tenemos ahí con el puente sobre el río Kwai, el puente de Mafre para su jubilación. Entonces, en el pequeño teatro de la 97.7, que esta semana ha cumplido su 23 aniversario, igual que yo he cumplido 23 y medio. En el escenario este, con estas cortinas verdes, verde 97.7, y los lazos granate que ha bordado la misma Atagomis con sus propias manos. Un bastidor. Sale el micrófono este que ahora utilizan para la Voz Kids, el micrófono este antiguo. Estamos dándole cada vez más intimidad a este teatrillo. Y aparece José Asunción para recitar una canción de Beatles, una traducción que hace él interpretándola con mucho sentimiento español. ¿Qué canción vas a ejecutar esta noche, como solo tú sabes hacer? Pues esta noche voy a ejecutar la canción Dentro de ti, fuera de ti, Within you, without you. Tiene una connotación. A buen entendedor. Con pocas palabras basta. Estuvimos hablando del espacio que hay entre nosotros y de la gente que se esconde tras un muro de ilusión, sin jamás vislumbrar la verdad. Después, ya es demasiado tarde, cuando pasa la mejor vida. Estuvimos hablando del amor que podríamos compartir cuando lo encontremos, haciendo todo lo posible por conservarlo. Con nuestro amor, podemos salvar el mundo. Trata de comprender que todo está dentro de ti. Nadie más puede hacer que cambies. Y de verdad que en realidad eres muy pequeño y que la vida fluye dentro y fuera de ti. Estuvimos hablando del amor que se enfrió y de la gente que gana el mundo y pierde el alma. No lo saben, no se dan cuenta. ¿Eres tú uno de ellos? Cuando hayas visto más allá de ti mismo, entonces quizás encuentres la paz de espíritu. Te está esperando. Y llegará el momento en que veas que todos somos uno y que la vida fluye dentro y fuera de ti. Nos ha gustado mucho escuchar esta canción de que nos ha traído, como comentaba David, nos ha traído a la India aquí. Vamos a seguir con el 9 de octubre y dale con la patita. 9 de octubre de 1980, un año clave, no solamente por ser el cumpleaños de John Lennon, bueno, aparte de ser por el cumpleaños de John Lennon, porque sería el último. Bueno, Yoko contrata un avión que dibuja en el cielo las palabras Happy Birthday, John and Son, Love, Yoko. Un evento que fue considerado como la noticia más importante en todos los noticieros de televisión del día. Mientras esto ocurre, John duerme plácidamente en su apartamento del Dakota sin enterarse de nada. Los fans, mientras, se reúnen afuera del edificio con la esperanza de ver al ex Beatle. Más tarde, John y Yoko posan para la foto oficial del cumpleaños número 40 y el asistente de los Lennon, Fred Seaman, anuncia a la prensa que la próxima primavera John y Yoko harán una gira en Japón, Estados Unidos y Europa. Ramiro, el último cumpleaños de John... ¿Te has enterado de todo lo que he contado? ¿O estabas estudiándote otras cosas? No, pintando estaba, tus pinturitas. Estaba en ello. Fíjate que en el cielo, tu mujer o el amor de tu vida contrata un avión para ponerte ahí Happy Birthday, Ramiro Segreyes. El amor de mi vida, roncando. Te garantizo que sería incapaz de hacer eso porque no es... No. Muy sensible el amor de mi vida. Seco, como un ajo, ¿no? No lo haría. Bueno, nosotros somos muy sensibles con John, así que... Antes me lo haría hasta lo del avión, así un día. Voy a hacerle una gracia. No, pero John estaba durmiendo, ¿eh? John no se enteró de nada. Por eso digo que Yoko, a ver, que la chica no tiene mucha luz, es tontita, aparte de muchas cosas, pero haces eso... Que te cuesta una pasta, tienen dinero pero cuesta una pasta, y John, que lo tiene que ver, está durmiendo y no se entera. Hombre, igual estuve llamando por teléfono. John, coge el teléfono, entonces no había móvil. Pero aquel se ve que dijo, uff. Tú imagínate que luego es nublado, se levanta, se tapa todo y no, vamos, es que no ve nada. Bueno, ojalá... Se enterará todo el mundo menos yo. Ojalá el amor de mi vida, que lo tengo, algún día me haga una tontería de esas. Sí. Pero que lo haga una avioneta más pequeña, que salga más barato. ¿Qué día es tu cumpleaños, Ramiro? Mi cumpleaños, yo ya no cumplo años. Solo el día. Bueno, puedes descumplirlo si quieres. El miércoles pasado. ¿Qué día descumples años? El miércoles pasado cumplí 23 años. 23 años, sí, lo has dicho. Mi vida arranca cuando empieza la 97.7. Lo anterior no vale para nada. Lo anterior estás como metido en un sarcófago. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, Stand By Me, que este... Va dedicado a toda la gente que se quiere, que son amigos y que aprecia lo que es, pues bueno, tener una persona que te ama. Por John Lennon, Stand By Me. We look upon to tumble. Bueno, vamos a hacer unos comentarios que off the record. Los puntos sobre las IES. Vamos a ver la noticia anteriormente que ha dado la... Sí, mientras sonaba la canción, aquí ha habido una mesa redonda. Y nuestro querido David García nos ha contado cosas, lo que pasa que... Pues Asunción también. Dice, en primer lugar, esto, el tema de que John Lennon estuviera durmiendo cuando ella hizo el numerito del avión es porque ella no se lo hizo a John Lennon, lo hizo para hacer un número de cara a la prensa. De hecho, se sospecha que cuando pone Love, John and Son... que no se refiere a John Lennon. Eso sospechas tú. Eso lo he añadido yo porque yo soy muy fácilmente influenciable. Y luego también hemos estado aquí debatiendo sobre los conciertos donde intervenía, porque Atta, que es más buena persona, dice, no, la época que estaba con ella hizo cosas interesantes, las hizo él, y estaba mareando por allí como otras... o otros que marean. Y luego también positivamente podemos decir de la innombrable que los conciertos suyos, que aquí José Asunción nos ha sacado con el móvil uno. Bueno, ahí perdona que te corrija, Ramiro, sí. No lo haría nunca, pero es que denominar lo que esta innombrable hace como concierto me parece demasiado, ¿cómo concierto decirlo? Austero, ¿no? Yo diría más bien una performance, un sí. No sé. De todas formas hay un punto, yo que he hecho conciertos y me he dedicado durante sí. tiempo a esto como profesión, a la música, te digo que el rollo que se ha montado en este psicopatético concierto es que se ahorra una pasta en músicos, porque lo que hace... ¿Cuántas visitas tiene? 1.300.000 y pico, o sea que hay 1.300.000. Claro, en las psicofonías. Y entre ese 1.300.000 y pico personas estamos nosotros, porque lo acabamos de buscar. Tristemente, sí. O sea que mañana iremos a confesarnos. Sí. Bueno, pues seguimos con... Vamos a quitarnos ya un poquito a innombrable de encima. Y nos vamos... Estamos tirando aquí agua bendita. 9 de octubre de 1965. Todos los Beatles asistieron a la fiesta que se dio para celebrar el estreno londinense del nuevo musical de Lionel Bart Twan. Luego, todos se fueron a celebrar el cumpleaños de John, porque de nuevo era 9 de octubre. Nosotros celebramos un tributo a George con todos estos grandes. Para llevar la contraria, simplemente. Paul Simon, Crosby and Graham Nash, y escuchando el tema Dilo tú, Ramiro, que me ha gustado antes escucharte. Here comes the sun. Here comes the sun. I would like to sing a song that was written by a dear friend of mine, and I'm going to invite David Crosby and Graham Nash to come out and join me. Ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. Rich. Here comes the sun. El título me encanta porque es una forma como de tratar al sol como un amigo. Aquí viene el sol, ¿eh? Como si yo estoy llegando Y Ata le dice a José Asunción: aquí está llegando Ramiro. Aquí está Ramiro, aquí viene Ramiro. Me gusta el título. Yo soy un gran compositor de títulos, pero luego la canción no la acabo, por eso valoro. Te conocías, ¿eh? Tenías con una servilleta y me decías: mira qué canción he escrito. Sí, sí, aquí solo hay una frase. Digo, pues con un par de chorradas más ya tienes un tema. Exacto, como este. Bueno, continúa, Ata. 9 de octubre de 1964, actuación en el Gaumont Cinema en Bradford. Inicio de la gira británica de los Beatles, que duraría 4 semanas. Se retrasaron debido al fuerte tráfico y por culpa de la policía, que les hacía señales para que se detuvieran a darles un autógrafo, por lo que llegaron a Bradford 2 horas después de lo pautado. El repertorio de los Beatles consistió en Twist and Shout, Money, That's What I Want, Can't Buy My Love, Things We Say Today, I'm Happy Just to Dance With You, I Should Have Known Better, If I Fell, I Wanna Be Your Man, A Hard Day's Night y Long Tall Sally. 60 policías resguardaron los alrededores del escenario. También estuvieron 40 bomberos y 60 ambulancias de St. John's entre hombres y enfermeras para atender a los miles de fans que así lo requirieran. En las afueras, la multitud fue controlada por la policía montada, que fue llevada desde Buckingham Field. Hubo unos pocos arrestos y también algunos focos de incendio. El grupo pasó la noche en el Rayles Inn en Queensbury para celebrar el 24 cumpleaños de John. Luego se fueron a Leicester, donde estuvieron hasta la mañana siguiente. Vamos a escuchar I Wanna Be Your Man de los Beatles. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Ah, que tú y María ya no. ¿No? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. Tenemos presentación de lujo, Jan Kauer, Viana, con su cover Beatles para Asunción, tu sección, toda tuya. Muchas gracias. Pues hoy quiero empezar esta sección con el tema Hey Jude, pero cantado como se merece, desde dentro y con todo el sentimiento posible. Y esto lo logra el gran Wynton Pickett. Y tras este guiño a la melancolía, vamos a reactivarnos para poder disfrutar de este puente que nos está llamando a la puerta, de la mano de Calvin Harris y su versión del tema I Want to Hold Your Hand. Nos vamos de viaje, pero no uno cualquiera, sino un viaje mágico y misterioso de la mano de Bacherín. ¡Feliz puente! Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Me he olvidado el disco que traía, pero me lo va a solucionar esto Rita Lee, que tanto me gusta. José Asunción ha dicho que empezaba el fin de semana con un viaje mágico y misterioso. Y yo le digo, lo haré, con la canción esta, I Will. Nos vamos ya, nos vamos ahora al Perelló, a la playa, para pasar estos días. Y entonces yo, hablando del amor de mi vida, yo haré algo parecido. Escribiré algunas cosas en el cielo, al lado de la luna, para el amor de mi vida, que no creo que lo vea, porque debe de estar durmiendo ya. Hasta siempre, señorita, ha sido un placer estar contigo esta noche. Lo mismo. José Asunción. Muy buenas noches. Lo mismo, hoy te veo mucho más relajado, más tranquilo. Es lo que tiene ir con prisas. David García, como siempre, un fuerte abrazo y os dejamos con esta canción y se la dedico especialmente al amor de mi vida, que esta noche le escribiré algunas tonterías por el cielo del Perelló al lado de las estrellas. My heart.